quieras así. Si me enamoraste como un niño caí, siento que no me amaste con sinceridad. Y ahora estoy en tu pasado como uno más. Ladrona, ladrona, robaste mi amor. Me destrozaste el corazón en mil pedazos. Ladrona, ladrona, robaste mi amor. Me destrozaste el corazón en mil pedazos. Y ahora lárgate de una vez, ya no te quiero ver. Y para mi inspiración,